desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos. Comenzamos el programa número 18 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que hacemos Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez, desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Nuestro punto de contacto por el MSN Messenger, radiocosmosargentina@hotmail.com o radiocosmos@hotmail.com, desde donde pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias para el programa. Y empezando con el tema de hoy, como todos ustedes saben, la astronomía es mucho más que simple observación o mediciones. Hay momentos en que la astronomía nos lleva por caminos insospechados a medida que la estudiamos más y más. Y eso les viene pasando desde hace tiempo a los astrónomos profesionales también, sobre todo desde comienzos del siglo pasado. Una de las consecuencias algo inesperadas de los hallazgos astronómicos es que en su camino de descubrimiento ha llevado, entre otros, a indagar una de las ramas más interesantes de la ciencia, que es la biología. En el caso particular de lo que estudia la astronomía, es el origen de la vida, y extrapolar la biología tal como la conocemos a imaginarnos qué biologías serían posibles en otros mundos. Hay una rama específica de la astronomía para estudiar esto. Algunos la llaman astrobiología, otros exobiología, pero en definitiva es lo mismo, es el estudio de la posibilidad de vida en otros mundos. Mi primer contacto con la exobiología fue a través del famoso capítulo de la serie Cosmos, el capítulo 2, si mal no recuerdo, en donde Carl Sagan nos contaba la historia de la evolución de la vida en la Tierra y la extrapolación a la vida en mundos como Júpiter o sus lunas, a través de fantásticas animaciones para la época, ya hace 25 años, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de qué es esta exobiología o astrobiología. Es el estudio de la posible presencia de vida en otros planetas. En este estudio participan científicos de diversas disciplinas: geólogos, químicos, oceanógrafos, astrofísicos, biólogos moleculares, zoólogos y paleontólogos, entre otros. ¿Cómo la vida apareció y sobrevivió en la Tierra? ¿Si existe la posibilidad de que haya vida en otros lugares? ¿Y de qué modo ésta se podría encontrar y reconocer? Son las tres preguntas claves de la astrobiología. Recuerdo una frase de Sagan, en donde decía que la biología seguramente será la rama de la ciencia que más tiene que aprender sobre estos descubrimientos astronómicos, dado que la única experiencia que tiene es local, es la de la vida en la Tierra. Y poder comparar la vida tal como surgió en nuestro planeta con la vida surgida en otros mundos le va a dar a la biología una apertura realmente impresionante. En 1998, la NASA creó el Astrobiology Institute, que ha sido determinante en la consolidación de esta nueva ciencia. Pero, por desgracia, la búsqueda de vida extraterrestre ha sido banalizada con tanta frecuencia que la gente suele oscilar entre un completo escepticismo y la credulidad más absoluta. Probablemente, de conocer que las condiciones que requiere la vida no son, en absoluto, frecuentes en el espacio y que la vida que mejor puede adaptarse a un medio inhóspito no es precisamente el ser humano u otros seres análogos a él, sino los organismos más sencillos, hace que la visión que se tendría de los posibles seres extraterrestres diverja, y mucho, de la actual. La posible existencia de vida inteligente en otros planetas ha sido un tema recurrente en periódicos y revistas desde principios de siglos, pero por desgracia casi siempre ha enfocado por su vertiente menos rigurosa y fidedigna con los indicios que se tenían realmente. La tendencia del hombre al antropocentrismo también propició que el imaginario colectivo cuajara una vida extraterrestre a nuestra imagen y semejanza, poseedora de una inteligencia que le permitiera comunicarse y darse a conocer. Allí está el origen de programas de búsqueda de señales extraterrestres como el SETI, que busca ondas de radio, incluso señales de televisión. Pero este tipo de iniciativas asumen que en otros lugares se ha dado el mismo proceso evolutivo que en la Tierra, en donde, desde el origen de la vida, hace unos 3.900 millones de años, esta ha ido ganando en complejidad, dando como resultado la aparición de seres que son capaces de preguntarse por aquello que les rodea y que se consideran a sí mismos inteligentes. Somos los seres humanos. Pero la vida se originó en la Tierra mucho antes de que apareciesen los ancestros humanos hace 4 millones de años y probablemente continúe mucho después de su extinción. ¿Qué es la vida? La vida es algo intangible, difícil de definir. Sin embargo, está allí y somos capaces de reconocerla cuando la vemos. Salvo en el límite entre la vida y la no vida que suscita multitud de opiniones y una fuerte controversia. La mejora del conocimiento de la Tierra y de los seres vivos que la habitan ha deparado muchas sorpresas. La vida no aparece siempre en la forma en que la conocemos. Existen organismos cuya capacidad de adaptación al medio les convierte casi en extraterrestres en el sentido de que, en condiciones extremas de carencia de oxígeno, por ejemplo, o de mucha acidez, que son en principio letales, consiguen sobrevivir, adaptarse y reproducirse. Son los que se llaman organismos extremófilos, organismos simples que se adaptan a condiciones límites para la vida. En el río Tinto, en Huelva, España, tenemos un caso paradigmático. En este río sobreviven bacterias que obtienen su energía de las reacciones de oxidación del hierro contenido en el río, abundante en metales pesados nocivos para los seres vivos normales. La existencia de extremófilos en la Tierra, que viven en altas temperaturas en el fondo del mar, bajo nieves perpetuas, en condiciones de acidez, etc., ha ensanchado el marco para el cual la vida puede existir. Ello no implica que este tipo de organismos no existieran antes, en absoluto. Tan solo que no se conocían y que, debido a ello, se consideraba que en ciertos lugares no podía haber vida. Ahora, en cambio, se utiliza este conocimiento para intentar encontrar vida en otros planetas. Si existen bacterias en el Polo Norte, ¿por qué no habrán de existir en Marte, donde posiblemente podrían sobrevivir a pesar de su frío clima? Además, el reciente descubrimiento de que quizás exista agua bajo la superficie de este planeta aumenta la probabilidad de encontrar vida en él. El porqué de esta conclusión viene determinado por las condiciones requeridas para la vida. La existencia de vida tiene una serie de condicionantes que se consideran universales. Se parte de la premisa de que la vida fuera de la Tierra seguirá las mismas pautas que ha seguido en ella y necesitará de los mismos elementos, es decir, un líquido en el que se puedan tener lugar las reacciones químicas, un elemento con facilidad para formar compuestos y una fuente de energía. En el origen de nuestro planeta, estos elementos fueron respectivamente el agua, el carbono y, como procesos energéticos, descargas eléctricas y radiación ultravioleta principalmente. Si no se equipararan los requisitos para la vida fuera de la Tierra con los de la vida en ella, la búsqueda sería imposible. No habría ningún principio al que se pudiera aferrar el ser humano en su búsqueda de vida en otros planetas. Es más, de encontrarla probablemente no la reconocería, puesto que no cabría en su mente la posibilidad de que aquello que está observando fuera vida. Por tanto, el hombre se ve impelido a buscar seres semejantes a él, lo que no implica que tengan que tener dos brazos y dos piernas, sino que estén basados en los mismos principios o en otros muy parecidos. Por ejemplo, en vez de agua se han considerado otros líquidos que se mantienen en estado líquido en un amplio abanico de temperaturas y en los que podría tener reacciones químicas. Entre ellos están el amoníaco y el alcohol metílico, a pesar de que el primero se mantiene líquido a temperaturas bajo cero, probablemente demasiado frías para la existencia de vida. Como elemento constituyente de vida, en vez de carbono, se ha pensado en el silicio, que también forma compuestos con facilidad, aunque en la Tierra esté restringido al mundo inorgánico. La vida podría existir en otros planetas, en otras galaxias, con otras estrellas que le suministran luz y calor. Pero para buscar vida tan lejos todavía no se tienen las herramientas necesarias. Incluso dentro de nuestro sistema solar, determinar qué planetas son susceptibles de estar habitados no es fácil. Se debe considerar su posición respecto del Sol y sus particularidades. ¿Qué es lo que convierte a un planeta en habitable? En principio, debe cumplir los requisitos mencionados anteriormente. Se excluyen todos aquellos que sean tan pequeños que carezcan de atmósfera y de medio líquido y cuya masa sea insuficiente para poder tener una temperatura superior a la del espacio que les rodea. De todos los cuerpos restantes, parece ser que solo tres, Marte, Titán y Europa, podrían albergar algún tipo de vida por sus condiciones atmosféricas y la presencia de un medio líquido. Marte tiene una atmósfera mucho menos densa que la terrestre, compuesta mayoritariamente por dióxido de carbono, con un 2,5% de nitrógeno y un 1,5% de argón. También contiene vapor de agua y oxígeno en cantidades residuales. Se cree que en el pasado pudo haber tenido una atmósfera más densa, con agua en su superficie. Hace un tiempo, la NASA ha encontrado indicios de la probable presencia de agua subterránea. Respecto a su temperatura, Marte nunca está por encima de los 30 grados bajo cero. Sus condiciones no parecen ser favorables para la vida. A pesar de ello, recibe mucha radiación ultravioleta procedente del Sol y contiene volcanes, antes activos, lo que implica una gran cantidad de energía que hubiera favorecido la aparición de vida de haber habido agua en estado líquido. Una vida de microorganismos podría haberse adaptado progresivamente a los cambios meteorológicos y sobrevivir todavía en las condiciones actuales. Titán, el mayor satélite de Saturno, probablemente formado sobre todo por hielo, tiene una atmósfera de nitrógeno y metano, que es más densa que la terrestre y que también contiene compuestos de carbono. Su temperatura superficial es muy baja, de unos 180 grados centígrados bajo cero, lo que podría implicar que el metano existiera en estado líquido. De existir vida, esta estaría basada en un líquido que no es el agua. Como la temperatura del planeta es muy baja y la energía solar que recibe es menor que la de la Tierra, a priori las reacciones químicas tendrían lugar mucho más lentamente, y la evolución de los organismos también. Por tanto, la vida, de ser, solo sería a escala microscópica. Europa, uno de los satélites de Júpiter, parece tener un núcleo de silicatos cubierto por hielo. Casi no tiene atmósfera. Aunque se han detectado pequeñas cantidades de oxígeno, no se piensa que tenga un origen biológico. En su superficie se han descubierto grandes cantidades de ácido sulfúrico, que al ser oxidante, supondría una buena fuente de energía. Aparte de este ácido sulfúrico, las fuentes de energía serían las mareas producidas sobre Europa por Júpiter. Los electrones procedentes de la magnetosfera de este planeta, así como la radioactividad y la radiación solar. A pesar de sus condiciones aparentemente nulas para la vida, se piensa que bajo el hielo existe un gran lago, donde los científicos esperan encontrar microbios. para justificar esta hipótesis, buscan en la Tierra hábitats con condiciones parecidas que contengan vida. El proyecto más ambicioso es el de explorar el lago Vostok, que está enterrado bajo 4 kilómetros de hielo en la Antártida, y cuya exploración costaría millones de dólares. En hielo procedente de Alaska, ya se han encontrado bacterias a temperaturas de hasta 20 grados centígrados bajo cero. La búsqueda de vida se basa en que las leyes de la naturaleza no cambien según el lugar. Por espectroscopía se delimitan las bandas de absorción de una molécula determinada. Se utiliza esta técnica para intentar determinar qué moléculas se encuentran en el espacio y cuáles no. Esto se puede hacer porque cada molécula tiene un patrón único de frecuencias que la identifican. En el espacio exterior se busca las mismas moléculas que hay en la Tierra. En los últimos 30 años se han identificado múltiples compuestos de carbono. La química orgánica, denominada generalmente a la del carbono, resulta ser muy común en el cosmos. La finalidad de esta búsqueda es obtener un punto de partida para determinar si hay vida o no allí afuera. La vida en la Tierra apareció a partir de moléculas simples basadas en el carbono, que interaccionaron entre ellas dando lugar a moléculas más complejas. De aquí se pasó a organismos unicelulares y con el tiempo a seres más complejos. Cuanto más complejas sean las moléculas que se encuentran en el universo, más posible es que se haya dado el salto hacia la vida. De momento, ya se han encontrado moléculas de 100 y 200 átomos de carbono e incluso algún aminoácido, como la glicina. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas y, por tanto, los ladrillos del ser vivo. ¿Hasta dónde ha llegado la complejidad fuera de la Tierra? Existe una teoría llamada panspermia que defiende que la vida no se originó en la Tierra, sino que procede de otros sitios y que llegó a la Tierra a través de cometas y meteoritos que chocaron contra nuestro planeta. Esta teoría comporta necesariamente la existencia de vida como mínimo en un pasado lejano en otros planetas. Independientemente de esta creencia, se acepta generalmente que los cometas y asteroides aportaron agua a la Tierra, sobre todo en sus inicios, cuando los choques eran mucho más frecuentes e incluso aportaron compuestos orgánicos. Especialmente interesantes son las condritas carbonáceas, con abundante concentración de material orgánico. En una de ellas, el meteorito Murchison, caído en Australia en 1969, se encontraron más de 90 aminoácidos diferentes, de los cuales tan solo 19 se encuentran en la Tierra. Se cree que los cometas, la mayoría de los cuales chocan contra la Tierra a grandes velocidades, transportan un material incluso más rico en carbono que los meteoritos. Hasta hace poco, se creía que las elevadas temperaturas y la presión imposibilitaría que moléculas complejas como los aminoácidos llegaran a la Tierra sin ser desnaturalizados, esto es, desorganizados y no funcionales. A pesar de ello, en un experimento que intentaba reproducir las condiciones del impacto de un cometa en la Tierra, se observó que de un 40 a un 70% de los aminoácidos sobrevivían al impacto. Incluso, algunos se asociaban de dos en dos para producir lo que se llaman dipéptidos, el siguiente eslabón para la vida. La llegada de material extraterrestre a la Tierra no es anormal. Cada año aterrizan en ella 40.000 toneladas de material extraterrestre en forma de pequeños meteoritos y partículas de polvo. No resulta para nada descabellado considerar que la vida en su estado más primitivo pudo haber venido de afuera. Pese a ello, los seres superiores difícilmente hubieran sobrevivido a un viaje de estas características, por lo que las posturas más radicales de la panspermia son habitualmente rechazados por los científicos. Comprender la evolución en la Tierra es vital para determinar si el mismo proceso podría haber tenido lugar en otros sitios. La evolución es el mecanismo que produce la diversidad de la vida que conocemos actualmente. En su origen, los sistemas de moléculas empezaron a reproducirse obteniendo la energía de reacciones químicas y del Sol. Durante las primeras etapas de su vida, la Tierra estuvo sometida a tantos impactos que parece imposible que la vida pudiera sobrevivir a ellos. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años y se piensa que el Sol producía entonces un 30% menos de calor que actualmente. El hecho de que nuestra estrella no irradiara el mismo calor que ahora provocaba que la Tierra estuviera siempre al límite de convertirse en un planeta envuelto de hielo. A pesar de la dureza del medio, los organismos pioneros no tardaron en surgir. Los primeros fósiles que se pueden reconocer aparecieron hace 3.500 millones de años. La organización de la materia en seres vivos es un proceso complejo que requiere tiempo y unas condiciones determinadas. Se cree que el paso de una célula simple a un organismo pluricelular ocurrió varias veces, pero no se sabe qué lo originó. El oxígeno producido por los fotosintetizadores cambió la atmósfera primitiva de dióxido de carbono por un oxidante, facilitando la aparición de organismos más complejos que necesitan mucha energía. Las reacciones con oxígeno o aeróbicas son mucho más energéticas que las que no ocurren en presencia de oxígeno o anaerobias. Una vez aparecieron los seres vivos, su evolución y biodiversidad que ha comportado son el resultado de la interacción entre las diferentes especies. La inteligencia es la habilidad de adaptarse al mundo que rodea al ser vivo. Si se acepta esta acepción, rompedora con la clásica definición que le equipara a la capacidad humana de pensar, los seres inteligentes empiezan a proliferar por doquier. Las bacterias, las tortugas centenarias, los peces, los caracoles, todos ellos seres que han estado sometidos a una evolución que o bien ha mantenido su simplicidad durante años o bien ha aumentado su complejidad dependiendo de las necesidades del momento. La eficiencia no está determinada por el grado de complejidad. Una ballena, por ejemplo, que es mucho más compleja que una bacteria, al contrario que esta, no puede sobrevivir en condiciones anaeróbicas, de carencia de oxígeno, mientras que determinadas bacterias no solo sobreviven, sino que proliferan y hacen del lugar su hogar. La interacción con el entorno, el intercambio de materia y energía que un ser vivo realiza con el medio, determina su evolución. Por ejemplo, si un animal herbívoro que se alimenta de hojas verdes sufre carencia de ellas, con el tiempo posiblemente empiece a comer frutos e incluso insectos y pequeños animales. Sobrevivirán los individuos que puedan utilizar el alimento disponible. Estos pasarán su tipo de dentición a la descendencia y la dentadura de la especie se modificará progresivamente para adaptarse a la nueva alimentación. Es un proceso de selección natural, lo que nos enseñó Darwin. Sin embargo, si una bacteria está perfectamente adaptada a sus condiciones de vida, no sufrirá modificaciones y, por tanto, no aumentará su complejidad. Se trata de organismos simples, pero muy eficientes. La inteligencia es un concepto definido precisamente como parámetros por el hombre y para el hombre. Seres que se rigen por otras premisas no son considerados inteligentes. El olfato de los roedores, el campo magnético de los insectos, la luz solar en las plantas. Como ya se ha comentado, si inteligencia es la capacidad de recibir estímulos y de contestar a ellos, es decir, de sobrevivir en un medio, estamos rodeados en realidad de seres inteligentes. La búsqueda de vida fuera de la Tierra ha centrado el interés de muchos durante mucho tiempo. El interés por lo desconocido y quizás el miedo han dado envergadura a historias sobre seres extraterrestres mil veces contadas y crecidas. La imagen de marcianos verdes con antenas que viajaban en ovnis ha circulado por radio, cine y televisión, donde han protagonizado, entre otras, historias sangrientas, entrañables, como E.T., o de pánico colectivo, como la Guerra de los Mundos, por ejemplo. En 1938, la transmisión, precisamente, radiofónica que hizo Orson Welles, de la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, escrita por Herbert Wells y publicada en 1898, provocó una explosión de pánico colectivo tal en los Estados Unidos que la gente crédula creyó que la ficción se había convertido en realidad. La existencia de vida extraterrestre, sin embargo, no puede verse limitada por la fijación en un estereotipo con cualidades humanas e incluso con frecuencias sobrehumanas, porque una célula ya es vida. Esta realidad nos permite esperar encontrar vida en muchos sitios del cosmos. Más allá de nuestra galaxia hay miles de estrellas con planetas girando a su alrededor que desconocemos. En algunas de ellas podría haberse dado los factores que requiere la aparición de la vida. Y si la inteligencia es la capacidad de adaptación al entorno, la conclusión es que los seres inteligentes pueblan la Tierra y quizás también el espacio. Espero que les haya gustado este tema. Ya seguiremos hablando más adelante sobre otros aspectos de la exobiología. Pero por hoy quise hacerles esta introducción a uno de los temas que me fascina realmente. All right. Y luego de este tema musical de Tangerine Dreams, seguimos con un comentario de Esther Letrica sobre un libro de un astrónomo profesional argentino, el doctor Pedro Saizar. Adelante, Esther. Buenas noches, aquí estamos nuevamente, yo soy Esther Letrica, estoy haciendo el programa Desde el Sur, junto con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé, desde la República Argentina, para Radio Cosmos. En esta parte de nuestro programa les quiero comentar un libro que estoy leyendo, que se llama Por los senderos de la noche, Guía de viaje para mochileros del universo. Es un libro de la colección Ciencia Joven de la editorial Eudeva, que es la editorial universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y pertenece a una sección, una colección dedicada a la divulgación de la ciencia. Es un librito muy ameno, se lee rápido, muy entretenido. Lo escribió Pedro Saizar. Pedro es un licenciado en astronomía, egresó de la Universidad de La Plata en 1984 y posteriormente hizo un postdoctorado en la Universidad del Estado de Ohio en Estados Unidos, donde se especializó en las erupciones de las estrellas novas. Actualmente es profesor de física y, como vemos, se dedica a la divulgación de la ciencia, en particular de la astronomía. El libro está muy lindo. Abarca de manera sencilla los temas básicos sobre astronomía, desde qué es una estrella, cuál es su magnitud, qué es magnitud aparente, cómo observar el cielo, en fin, que es llega a analizar que es una galaxia. Es bastante completo. Y lo que más me gustó es que entre capítulo y capítulo, como es una guía para mochileros, pone un cuento para el fogón. Y está muy lindo, son cuentitos cortos que vale la pena leer. Y al final hace una explicación para el astrónomo que quiere comenzar, al aficionado, sobre cómo elegir el telescopio, cómo empezar, digamos, en esta ciencia que es tan apasionante y que a todos nosotros nos gusta tanto. Para concluir, me gustaría leerles unos párrafos del libro, que este prácticamente la conclusión de lo que él quiere transmitir en esta publicación, y que nos dice así: la astronomía no es una disciplina aplicada como la medicina o la ingeniería, de modo que sus resultados no tienen necesariamente un efecto práctico inmediato sobre la sociedad. Sin embargo, muchos descubrimientos surgidos del trabajo en observatorios y universidades contribuyeron a transformar la sociedad de manera a veces insospechada. Desde la energía solar hasta las comunicaciones satelitales fueron en algún momento simples conjeturas en algún escritorio. Los grandes centros espaciales como la NASA o la Agencia Espacial Europea dedican enormes esfuerzos a la investigación básica, es decir, no aplicada, para apoyar la imponente labor tecnológica que se realiza en estos lugares. Pero el objetivo no es solo transferir conocimientos hacia la tecnología, también se trata de expandir las fronteras del conocimiento, porque ese es el desafío de los seres humanos. Este impacto es más difícil de medir, pero su presencia sobre la sociedad es realmente tangible. La comprensión de nuestro lugar en el universo ha contribuido a cambiar en buena medida nuestra apreciación de las limitadas capacidades de nuestro planeta para proveernos de recursos naturales. Las investigaciones en la atmósfera de Venus, por ejemplo, llevaron a comprender las potenciales y temibles consecuencias del efecto invernadero. Hoy, los científicos enfrentan problemas difíciles, algunos de los cuales ya encontramos en nuestro sendero. ¿Qué hay adentro de un agujero negro? ¿Cómo nació el universo? ¿Cuánta materia hay realmente en las galaxias y en el espacio entre ellas? ¿Dónde hay otras tierras? ¿Y si en ellas hay seres como nosotros, dedicados también a recorrer el cielo en búsqueda de respuestas? De alguna forma, este desafío podemos participar todos. El universo es grande y los exploradores son pocos. Pero, al igual que los mochileros que ingresan al infinito sendero de los Apalaches, el mayor desafío es dar el primer paso. Y este es realmente un libro como para dar el primer paso, sobre todo en aquellos jóvenes que se empiezan a interesar por nuestro universo, por las estrellas y por esas maravillas que hay en el cielo. Así que se los recomiendo, les vuelvo a repetir el nombre, se llama Por los senderos de la noche, guía de viaje para mochileros del universo, de Pedro Saizar. Espero que en breve tengamos un reportaje con Pedro Saizar, que ya me ha prometido que va a charlar conmigo para Radio Cosmos, y seguramente comentaremos bastante más de este libro. Será hasta pronto, les habló Esther Letrica, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y continuamos con la parte más práctica del programa, a la que nos tiene acostumbrados Víctor Vivé. En este caso nos relata una experiencia de observación en estos cielos bastante nublados y fríos del sur de Argentina. Adelante, Víctor. Hola amigos, buenas noches. Hacía varios meses que tenía mi telescopio guardado y en espera de una noche despejada. El sábado a la noche les pregunté a mis hijos que entraban al departamento si se veían las estrellas. Esto es algo que siempre hago, los debo estar volviendo locos con la misma pregunta. Me respondieron que sí, que se veían estrellas. Salí a la puerta del edificio y miré hacia el cielo. Vi Júpiter bien alto y algunas otras estrellas brillantes. Como desde la puerta del edificio solo puedo ver las estrellas más brillantes debido a la iluminación artificial, consideré que estaba despejado. Solo me faltaba decidir a dónde llevar el telescopio. Tenía dos opciones. La primera, ir a solo unos metros del edificio de departamentos, con un poco menos de luz, o salir un poco de la ciudad. Desde hace tiempo quiero observar la galaxia del sombrero. Esta sería mi primer galaxia vista con el telescopio, a excepción de las nubes de Magallanes, que se ven a simple vista lejos de las luces de la ciudad. Como casi la totalidad del equipo lo tenía desde hace meses en el auto, no me costó mucho decidirme. Salgo un poco de la ciudad. Sí, tal cual escucharon. Tenía el equipo en el auto desde febrero. Y a mi esposa insistiéndome que lo sacara desde más o menos la misma fecha. Esa noche se dieron varias condiciones ideales para los aficionados. Una noche sin luna, fin de semana, disponibilidad de movilidad y, lo más importante, ganas. Lo único que me faltaba cargar era el equipo fotográfico. Mi idea era observar la galaxia del sombrero y luego sacar algunas fotos. No quería ir muy lejos, así que me fui a una zona bien oscura camino al glaciar Le Martial. La ciudad queda hacia el noreste, por lo que esa zona del cielo no es buena para fotografiar, debido a que está iluminada por las luces artificiales, a pesar de encontrarme a unos 450 metros de altura. Cuando llegué al lugar, me encontré con una sorpresa. El cielo no estaba despejado. Parece que las estrellas más brillantes que vi desde la puerta del edificio se encontraban en huecos entre las nubes. Inmediatamente descarté la posibilidad de realizar astrofotografía. Pero la zona donde debería estar la galaxia del sombrero, o M104, estaba libre de nubes. Instalé el telescopio con ayuda de una linterna roja. Yo tengo muy poca experiencia buscando objetos astronómicos. Algunos aficionados son capaces de ir saltando de estrella en estrella hasta encontrar el objeto buscado. Yo todavía no tengo esa capacidad, así que apliqué la fuerza bruta. Apuntaba a una zona del cielo aproximadamente donde debería estar M104 y luego barría el cielo con el eje de declinación. Movía el eje de ascensión recta hacia el este, exactamente un campo de lo que veía en el ocular, y luego barría nuevamente en declinación. No podía encontrar la galaxia. Tampoco tengo idea cómo debería verla con mi telescopio, que tiene un espejo de 114 milímetros de diámetro y una longitud focal de 900 milímetros, y estaba usando un ocular de 20 milímetros. Es decir, que observaba a 45 aumentos. En uno de esos barridos me topé con una nubecita. La verdad que no se parecía en nada a M104. Era una nubecita muy tenue e irregular. Seguí barriendo el cielo intentando ver la galaxia. Cuando estaba realizando uno de esos recorridos, digo: ¡epa! ¿Qué es eso? Tenía en medio del ocular un grande, brillante y hermoso cúmulo globular que ocupaba casi el 50% de mi campo de visión. Podía resolver estrellas individuales. Era la primera vez que veía algo así con el telescopio. Como no tenía ni idea hacia dónde estaba apuntando el telescopio, retiré el ojo del ocular y miré el tubo. Estaba prácticamente en posición vertical, apuntando casi hacia el cenit. Miro por el buscador y me doy cuenta que estaba totalmente alejado de la zona de la galaxia del sombrero. Y lo que estaba viendo en realidad era Omega Centauri, ese espectacular cúmulo globular visible a simple vista, pero que con el telescopio se ve de una forma maravillosa. Yo lo había visto una vez con el telescopio, pero estaba bastante bajo y solo lo veía como una nube circular. Esta vez, al estar casi en el cenit, la vista era maravillosa. Fue una grata sorpresa toparme con Omega Centauri, porque no estaba en mis planes observarlo. Para descansar un poco, decidí apuntar el telescopio a Júpiter, un objeto que ya se me hace fácil colocarlo en el ocular. Logré ver las bandas y sus satélites y veía a Europa muy pegado al disco. Memoricé las posiciones porque luego intentaría captar el movimiento de los satélites galileanos. También creí ver la gran mancha roja. Digo creí porque no estoy seguro de haberla visto. Quizás fue solo mi imaginación. Y además no estoy seguro si con el telescopio este que mencioné es posible verla. Como tenía a Scorpius cerca y en una zona casi sin nubes, apunté hacia Antares con la idea de ver M4, que solo lo había visto con prismáticos, y logré encontrarlo con facilidad. Se veía como una nubecita circular y lograba resolver algunas estrellas. Luego del pequeño descanso y con una sensación de éxito, había logrado poner a M4 en el ocular, continué la búsqueda de la galaxia del sombrero, utilizando la misma técnica, el barrido por fuerza bruta. Nuevamente me encontré con esa tenue nubecita. Al mirar por el buscador me di cuenta que estaba viendo al centro de la constelación Corvus. Memoricé la ubicación para buscar luego en el planetario. En casa, utilizando el CASTARS, un programa planetario para Linux, descubrí que en Corvus hay una nebulosa planetaria llamada NGC 4361. Pero la verdad, no estoy seguro de haber visto eso. Con este programa descubrí que si primero ubicaba Gamma Virginis, que es bastante brillante, con magnitud 2.74, y luego moviendo solo el eje de declinación hacia el sur, tendría que encontrarme con M104. Pero eso me enteré después. Así que abandoné la búsqueda de M4 para otra noche despejada. En ese momento recordé un mensaje de Esther Letrica en un foro de discusión que decía: ¿alguien del foro observa dobles? Esto generó un interesante intercambio de información, y en uno de los mensajes se nombró como doble a Alpha Centauris y a Alpha Crucis. Alpha Crucis ya la había visto una vez con telescopio, pero esta vez intenté verla con prismático 7x50. No pude resolver la estrella como un sistema doble. Pero con el telescopio sí pude hacerlo con suma facilidad. Las estrellas componentes las veía bastante separadas, salvo que haya estado viendo otra cosa, ¿no? Luego intenté con Alpha Centauri. Hace un tiempo quise ver este sistema doble, pero había tanta turbulencia atmosférica que solo veía una cosa brillante, peluda y que se movía para todos lados. Ya había comentado que el cielo no estaba en buenas condiciones, así que Alpha Centauri la veía como una cosa brillante y peluda. Pero luego de observar durante unos segundos, pude ver el sistema doble, que en realidad es un sistema triple, pero yo veía solo dos estrellas que estaban bien pegadas pero claramente se veían dos estrellas. Luego de deleitarme con estos sistemas dobles y con una nueva sensación de triunfo, apunté el telescopio nuevamente a Júpiter. No sé cuánto tiempo pasó desde la primera observación, pero era evidente el movimiento de los satélites. Había memorizado bien la posición de Europa, que anteriormente la veía bien pegada al disco planetario. Pero esta vez podía ver esta luna bien separada del disco del planeta Júpiter, que evidenciaba el movimiento de traslación en su órbita alrededor del planeta. Esta fue la primera vez que pude observar el movimiento de estos satélites a través del telescopio. Bien amigos, espero que hayan disfrutado de esta historia. Los saluda Víctor Vive, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Y ahora les comento rápidamente un par de noticias. La primera es sobre la Voyager 2. La sonda Voyager 2 pasará más allá del ámbito de la influencia del Sol, lo que se llama el choque terminal, en algún momento del próximo año, según han anunciado los científicos de la NASA en una reciente conferencia. El hito ocurre un año después de que su gemela, la Voyager 1, alcanzara este mismo punto antes de lo esperado, haciendo pensar a los científicos que esta frontera está más próxima al Sol en la región austral del sistema solar que en la región norte. Esto implica que la heliosfera, que es una burbuja esférica cargada de partículas de baja energía creada por el viento solar, tiene una forma irregular, más hinchada en el hemisferio norte y más fina en el hemisferio sur. Los científicos determinaron que la Voyager 1 se estaba aproximando al choque terminal cuando comenzó a detectar partículas cargadas que eran enviadas de vuelta al Sol por otras partículas cargadas, viniendo de fuera de nuestro sistema solar. Esto ocurrió cuando la sonda estaba a 85 unidades astronómicas del Sol. En contraste, la Voyager 2 comenzó a detectar partículas rebotadas tan solo a 76 unidades astronómicas del Sol. Esto nos indica que el choque terminal está más cerca en el lugar donde la Voyager 2 se encuentra que en el lugar donde la encontró su gemela, comentaba Edward Stone, científico del proyecto en el Instituto de Tecnología de Pasadena, en California. Los investigadores piensan que la simetría de la heliosfera puede ser debida a débiles campos magnéticos interestelares haciendo presión en el hemisferio sur. Según dice Stone, el campo magnético debe ser de solo una 100.000ª parte del que hay en la superficie de la Tierra, pero se extiende en una gran área, por lo que afecta a una gran cantidad de partículas. Esto hace que la onda de choque se encuentre mucho más cerca del Sol de lo que pensábamos. Y la segunda noticia tiene que ver sobre los dos robots, los rovers Spirit y Opportunity, que se encuentran explorando Marte. Ya superando por lejos el tiempo de funcionamiento estimado por los ingenieros, el rover Opportunity se encuentra en el cráter Victoria, un accidente superficial de unos 800 metros de diámetro. Esto es unas 6 veces más ancho que el cráter Endurance, donde el rover pasó unos meses en el 2004 recogiendo datos de capas de rocas que sufrieron procesos relacionados con el agua hace mucho, mucho tiempo. Mientras tanto, en la otra cara de Marte, el Spirit sigue dentro del cráter Gusev, su hermano gemelo. Está bien ocupado con labores científicas, aunque necesitaría la visita de algún dentista, dice la noticia. La muela de abrasión montada en el instrumento del brazo se ha desgastado, aunque ha llegado a operar en 5 veces más rocas de las previstas en su diseño. La herramienta aún tiene una especie de cepillo que utiliza para retirar depósitos ligeros. Actualmente, el rover se encuentra posicionado de manera que sus paneles solares le ayuden a obtener energía suficiente como para aguantar los meses de invierno manciano. Según el científico Squires, encargado de esto, las previsiones sobre su salud son muy buenas. Piensa que el rover sobrevivirá al invierno y será capaz de seguir recogiendo datos mientras tanto. Una cosa buena de permanecer mucho tiempo en el mismo sitio es que puedes pararte a realizar un montón de análisis interesantes que no son posibles cuando estás yendo de un sitio a otro, explica Squires. Y ahora, las recomendaciones para la observación de planetas de esta semana. Mercurio ha pasado a ser vespertino y se lo observa enseguida de la puesta del Sol, muy cerca del horizonte oeste. Marte continúa disminuyendo su brillo y acercándose lentamente al horizonte oeste. Se lo observa ahora bastante débil en la constelación de Géminis y se lo localiza mirando hacia el oeste en las primeras horas de la noche. Muy cerca de él se encuentra Saturno, en la constelación de Cáncer, también perdiendo brillo. Al mismo tiempo, mirando hacia el este, encontramos a Júpiter, muy brillante, en la constelación de Libra. Bien avanzada la noche, poco antes del comienzo del crepúsculo, aparece Venus, el lucero del alba. Y ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esperando volverlos a encontrar a todos ustedes en un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Nos vamos entonces con un tema del grupo Enigma, titulado Smell of Desire. Hasta la próxima semana.